En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 1. Conócete a ti mismo. El perdón no cambia el pasado, pero sí engrandece el futuro. Paul Boies. Es primordial trabajar en una base consistente que resista el tiempo y la prueba misma del diario vivir. Estas palabras de conócete a ti mismo, que en griego clásico es transliterado como gnoti seoton, se dice que estaban inscritas en la entrada al templo de Apolo en Delfos, en la antigua Grecia. Se atribuyen al filósofo Sócrates, 470 a.C., 399 a.C., igualmente a los filósofos Heráclito, Quilión de Esparta, Tales de Mileto, Pitágoras y Solón de Atenas. Otras fuentes lo atribuyen a Femonoe, una poetisa griega mítica. Sin embargo, su origen se remonta más allá del siglo VI a.C. y son más veteranas que la historia misma de la filosofía. Lo más importante de este aforismo que perdura en los tiempos es que nos orienta a los seres humanos hacia el viaje de búsqueda interior, explorando nuestra realidad y encontrando todo lo necesario para no sucumbir al sufrimiento, sino encontrar la paz en la aceptación de la realidad tal como es, lo cual nos permite de este modo alcanzar la plenitud anhelada. Los filósofos griegos pensaban que no se podía comprender el espíritu humano por completo, así que hubiera sido casi inconcebible conocerse íntegramente. Por lo tanto, la frase puede referirse a un ideal menos ambicioso, como conocer tus propios hábitos, moral, temperamento, habilidad de manejar la ira y otros aspectos de la conducta humana cotidiana. El contexto aquí presentado es el de conocerse más a fondo, de manera más íntima, que es el potencial humano y espiritual implícito en el desarrollo que fomentamos al trabajar con pensamientos superiores. Superior en el aspecto como lo describía Jacobo Grinberg Silberbaum. Pensamientos inclusivos como se los describe desde los Vedas hasta el libro azul. Es decir, que el sonido conlleva la forma en tercera dimensión, como si fuese un holograma de pensamiento. Al paladear la música, al ver los pensamientos, oír colores, etc. Es el desarrollo del lenguaje de luz que se integra con las formas pensamiento que vamos trabajando al elaborar cada estadio de nuestro crecimiento personal. Todo esto con la ayuda del conocimiento que desarrollamos al implementar un lenguaje interno personal, en el entendido de que estamos aquí para celebrar la espiritualidad y la trascendencia, trabajando la mente, el momento presente y la práctica de la hora, las prácticas espirituales y el vivir sin temor y plenamente. Por ello es una celebración, una pausa para contemplar el esplendor de los universos y usar este conocimiento como la guía para los perplejos que van caminando como ciudadanos cósmicos, aterrizando esto en la vida diaria como una manera de ser. Esta celebración comienza con el perdón, ya que perdonarse a sí mismo resignifica nuestra vida. De hecho, es reprogramarse a sí mismo en un nuevo programa de existencia donde no hay cabida para el temor, sino a honrar la vida y celebrarla en cada momento, sin el lastre de un pasado que cargar, con nuevos horizontes por explorar y dándonos la oportunidad de crear la vida que queremos para nosotros mismos. Por tanto, es necesario conseguir las herramientas, las ideas y la inspiración para que nos desarrollemos en pos de esa vida que anhelamos, pero que no nos hemos dado el permiso para construir. Poder vivir de manera plena, con una conciencia mayor y un contacto verdadero con nuestro self, que sincere la relación personal con uno mismo. Y para ello es necesario un trabajo interno ineludible, ir más allá de los 60.000 pensamientos diarios en promedio y empezar a dirigirse hacia pensamientos que nos acerquen a la tarea de elevar el nivel de conciencia. Cada decisión nos acerca más. ¿Para qué estoy aquí? Vemos hoy en día que la mayor parte de las personas no cuestionan su vida y van viviendo de manera mecánica. Todo ello sin explorar posibilidades de una vida mejor y más plena que les permita integrar su personalidad y explorar el lado oscuro, evitando a toda costa el contacto. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, sin buscar una respuesta fija, sin llegar a una conclusión cerrada, sin querer tener una certeza, sino simplemente para mirar y escuchar, como el que va a atravesar una vía del tren, escapar de la vida diaria y hacer un alto para checar de manera ecológica los alrededores, detenerse y desconectar todo, quitarle lo utilitario y calculado, y solo en ese momento, ser? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no sirviera para nada y para nadie? Algo que no conllevara una ganancia secundaria, más allá del egoísmo y el interés. Algo que lo hicieras porque sí, no por conveniencia ni por necesidad, ni siquiera porque lo deseabas. Solo porque sí, de manera libre y sin pensar. En corto, ¿cuándo fue la última vez que te cuestionaste? Empezaríamos entonces por preguntarnos nuestro lugar en el universo y explorar las posibles respuestas a las preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Con quién voy? Etcétera. Dentro de todas las tradiciones espirituales en el mundo existen respuestas que se han ido acomodando en cada cultura y en la propia cosmovisión de cada grupo humano que las ejerce. De ahí la importancia de preservar a los pueblos originarios para que no muera esa cosmovisión en particular. En nuestro país, de los 621 grupos étnicos, sobreviven lingüísticamente 64 lenguas originarias y 364 variantes, lo cual coloca a México como una de las 10 naciones más ricas en diversidad cultural. Algunos investigadores proponen que las variantes sean tratadas como lenguas, a fin de apoyar su conservación. Pero si llevamos esta situación externa a su contraparte interna, o sea, a la propia cosmovisión heredada lingüísticamente, encontramos muchos caminos hacia sí. Una suerte de camino de Santiago interno que nos permite caminar, parar y sentarnos en el camino infinito de la especie infinita, y no, como lo cuenta el Salmo 1, que relata la involución al no trabajar con las formas de luz superiores, es decir, de las de progreso eterno. Experiencia espiritual. Por tanto, conocer los orígenes nos ayuda a conocer el camino y el puerto de llegada. Más nada nos libra del trabajo interno que es menester para aproximarnos a la espiritualidad. Se dice que definirla es una tarea absurda. Elliot Ingersoll dijo que la espiritualidad se puede describir, pero no se puede definir. ¿Cómo podemos definir racionalmente algo que pertenece al ámbito del desarrollo humano y que constituye su elemento más significativo? Una de las maneras de abordar el tema surge cuando Ansel Walt e Ingersoll se dan cuenta de que existen dos formas para formular constructos. Estudiaron el símbolo taoísta del yin y el yang y concluyeron que en nuestro lenguaje hay tendencias yang orientadas a formular constructos mentales y tendencias yin que pueden sumergir al individuo en experiencias con significados que no pueden describir por medio de las palabras. Esto lo hemos visto en muchos textos, tal y como en 2 de Corintios. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Capítulo 12, versículo 2. ¿Y qué sé de este hombre? No sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe. Capítulo 12, versículo 3. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. Capítulo 12, versículo 4. En el último capítulo regresaré al tema, más enfocado en el trabajo con el lenguaje de luz. Sobre el lenguaje yin, Ken Wilber, 1995, y Taylor, 1997, lo llamaron el lenguaje de la experiencia subjetiva interior. Esto es similar al concepto de darse cuenta de First Pearse. Desgraciadamente, el lenguaje de la terapia Gestalt y el de la experiencia espiritual no gozan de credibilidad en nuestra cultura moderna. Sin embargo, vemos algunos avances en cuanto a la validez y precisión, de acuerdo a cómo los nuevos descubrimientos e investigaciones nos dan un vistazo de lo que se había escrito y experienciado miles de años atrás. Pearse describe la esencia de la experiencia espiritual como sigue. El darse cuenta es la percepción de una sensación espontánea que surge en uno a partir de una acción, de la aparición de un sentimiento, de la planeación de un evento futuro, etc. En contraste, la introspección es un cambio de atención intencional cuyo propósito es evaluar, corregir, controlar o interferir, de alguna manera, en estas actividades, modificándolas y evitando que sean el objeto del darse cuenta. El darse cuenta se puede comparar al brillo de un carbón encendido que emana de su propia combustión. En este sentido, la introspección es como la luminosidad que refleja un objeto cuando está bajo un haz de luz. En el darse cuenta hay un proceso similar que se lleva a cabo en la combustión del carbón, el organismo en su totalidad. En la introspección, como en la iluminación de la lámpara, el proceso ocurre fuera del organismo, una parte fragmentada y dogmática que podemos llamar el ego intencionado. En este proceso de darnos cuenta respecto a lo espiritual, nos lleva a experimentar de manera progresiva lo divino, lo cual causará un avance en cuanto a la conciencia de Dios, o diosa, o el vacío que tengamos como cosmogonía actual. Todo ello se transformará al ir avanzando en el conocimiento interno y la liberación de las creencias para crecer en la fe. Yendo más allá de una fe ciega, sorda y muda, podemos observar una vida que fluye y que nos invita a explorar los diferentes estadios de la vida. Una fe viviente que nos permite ser y a la vez dejar ser, puesto que el respeto sería un producto derivado de este trabajo interno del cual la imagen y experiencia de lo divino evolucionará y se transformará a la par de la evolución espiritual. Dentro de la logoterapia lo llamarían la búsqueda de sentido. Viktor Frankl nos relata sus propias experiencias desde el campo de concentración hasta la iluminación en cuanto a los valores y significados. La logoterapia intenta hacer al cliente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha de dejarle la opción de decidir por qué o ante quién se considera responsable. La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente, de tal forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de las significaciones y los principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio, pues en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo. Camino espiritual. Muchos otros autores han dicho que el solo intento de capturar el concepto de espiritualidad es, en sí mismo, opuesto a su esencia. La espiritualidad está relacionada con el significado, el propósito y el valor de la vida. Lo anterior puede o no incluir a un ser superior, de ahí que existan sistemas teístas y no teístas. Algunos otros piensan que se relaciona con la búsqueda personal de sentido, de pertenencia y de valores centrales que influencian el comportamiento, una ética que permitiría actuar la influencia misma de estos valores. Yendo más allá, tendríamos la interconexión, la trascendencia e integridad. Por lo cual, el juntar los fragmentos de la personalidad, el recuperar la proyección, serían labores primarias en el inicio del camino espiritual. Un trabajo a conciencia con nuestro yo interno. De este modo, la espiritualidad necesita ser endémica a todo ser humano y servir como una fuerza estimuladora de vida. Miller, 2003, se refiere al espíritu como el motor de la vida y a la espiritualidad como la fuerza que impulsa y vivifica al espíritu. La limitante sigue siendo el no contar con un lenguaje apropiado que permita describir la experiencia trascendental. La espiritualidad, un camino de desarrollo, como lo ha llamado Ken Wilber, tiene distintos niveles de evolución y nos permite interactuar en multinivel al socializar en la comunidad las experiencias y vivencias de cada uno, entendiendo las experiencias que otros consideran como espirituales y pudiendo convivir sin un juicio de valor, más allá de la interpretación personal, estar en un compartir y celebrar el desarrollo mismo. Sin socialización no hay progreso, y es lo interesante de estar dentro de un paradigma para luego romperlo y avanzar. Cada peldaño del camino nos va elevando en la visión y en la comprensión de la evolución de las imágenes y experiencias de lo divino. Aquí la confirmación comunitaria sirve de instrumento de comparación y equilibrio mental. Me he preguntado al principio del camino, ¿por qué el Papa no veía en sus visiones a Viracocha? ¿O por qué el Dalai Lama no veía a la Virgen de Guadalupe? ¿O un católico una experiencia poderosa de la diosa y un wicano la visión del Hijo Eterno? De aquí que dependamos de cómo se nos instruyó para hacer contacto con lo divino, de acuerdo con la tradición que se practica y la creencia en una manifestación particular de lo divino. Así que al abrir los horizontes, bien podríamos compartir la visión del señor Lia Jagannatha y resignificar el Ratha Yatra. Sin embargo, todos percibimos el mundo desde la perspectiva de las ventanas de nuestra propia casa cultural. En su libro La nueva conciencia en la ciencia y la religión, Harold Schilling afirma que la conciencia del hombre no solo se ha amplificado espacialmente, sino que se ha intensificado y se ha profundizado psíquicamente. La ciencia estudia las leyes del mundo externo, pero los descubrimientos más recientes también han transformado el mundo interior de los seres humanos. No solo se modifican y se extienden sus capacidades mentales, Schilling escribe, ciertas sensibilidades perdidas o atrofiadas se renuevan y aparecen otras nuevas. La mente y el corazón de los hombres se libran de las actitudes y de las concepciones que los habían controlado en la época anterior, de modo que ahora pueden explorar dimensiones de la realidad que les habían sido vedadas hasta hace muy poco. La intuición, apropiadamente defendida contra los excesos, ha sido admitida en la respetabilidad científica. Han aparecido novedosas concepciones para el estudio de la realidad y de la importancia de lo no racional o de lo transracional en la experiencia humana. Regreso al objetivo de la revelación del libro azul, que es la de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Tenemos aquí la propuesta de un camino trascendental, inclusivo y holístico. Empecemos por el principio que somos nosotros mismos, dándonos la oportunidad de conocernos, pues no se ama lo que no se conoce. como lo expresa la segunda parte del Sutra del Loto. La primera es, hombre, conócete a ti mismo. Y la segunda parte, hombre, ámate a ti mismo, condición sine qua non para el desarrollo espiritual. Entramos en el terreno de una autoestima espiritual, que en las corrientes crísticas se la maneja como la filiación, es decir, que todos somos hijos de un mismo Dios. Por tanto, todos somos hermanos, y de este constructo surge un nuevo ethos. El diccionario de la Real Academia Española tiene una acepción y es conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. La Wikipedia dice al respecto que la palabra griega ethos significa predisposición para hacer el bien, lo que nosotros llamamos ética, mientras que ethos significa costumbre. Los romanos tomaron ambas palabras y las tradujeron como moralis, ante la incapacidad de diferenciar entre estos dos conceptos tan distintos. En español significa moral, y de ahí el problema de diferenciar entre la ética y moral en nuestros tiempos. En cuanto a la filosofía, se nos dice que de la misma raíz griega proviene la palabra éticos, que significa teoría de la vida, de la cual derivó la palabra castellana ética, de la que existen tres tipos: fronesis, prudencia, habilidad práctica, saber anticiparse, conocimiento heredado de la experiencia; areté, virtud, bondad; eunoia, bienquerencia y buena voluntad hacia la gente. Aparece la regla de oro: no hagas al otro lo que no quieras para ti. Tenerla como punto de partida es la salvaguarda de la socialización sincera y fraternal. La exploración de nuestro yo más profundo nos procura entendimiento. Krishna dice: los hombres dotados de inteligencia y las almas purificadas deberían tratar a los demás como ellos mismos quisieran ser tratados. Mahabharata, capítulo 13, versículos 115-22. El Buda nos dice: no lastimes a los demás con lo que te aflige a ti mismo. Uddhava Varga, capítulo 5, versículo 18. Zoroastro propone: no hagas a los demás lo que no es bueno para ti. Shiat na shiast. Moisés, en Torá, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. En los Evangelios dice Jesús: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo, capítulo 7, versículo 12. En el Corán, Mahoma se consigna: ninguno de vosotros ha completado su fe hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Sai al-Buyari. El último ejemplo que pondré es el de Baha'u'llah, que dice: si anhelas la justicia, elige para los demás lo que elegirías para ti mismo. Bienaventurado es el hombre que prefiere a su hermano antes que a sí mismo. Tal hombre es el del pueblo de Baha. Palabras del paraíso. Kalimat y Firdausih. Con esto podemos empezar a crear la vida que deseamos vivir. Es interesante ver que la regla de oro aparece en todas las religiones desde tiempos memoriales y es un común denominador en la socialización de la experiencia. Gestalt y espiritualidad. Con todo esto tenemos la posibilidad de conformar una estructura epistemológica compatible con la Gestalt y la espiritualidad. Pasos de un proceso de cuestionamiento científico que funcionan con la eficacia del laboratorio. Tenemos una tecnología espiritual muy avanzada comparada con los últimos 50 años. Se ha disparado la posibilidad y expandido el espectro posible de percepción con los nuevos instrumentos a la mano, de tal manera que más personas pueden tener acceso a la corroboración. Vamos de la parte exotérica a la esotérica del camino escogido, de lo externo a lo reservado y secreto. Muchos pasarán la parte exotérica sin novedad, pues no le atraen mucho los credos, los rituales ni los dogmas de las tradiciones, o bien de la religión organizada y sus prácticas. Algunos involucrados en las tradiciones originarias gustarán de seguir en los rituales, y algunos de entre ellos llegarán a resignificarlos como verdaderos símbolos de transformación, adquiriendo validez para su proceso, puesto que el símbolo pierde validez al dejar de funcionar como vehículo de transformación. Si cada rito conllevara la premisa por la cual fue impuesto, se justificaría su continuidad. Si en cada bautizo bajase la paloma y se oyera la voz que dice «Este es mi hijo amado» y ocurriera la fusión con el ajustador en un verdadero bautizo de luz. Sin embargo, no ocurre así cada vez. Asimismo, si en cada temazcal se sanara de manera eficaz y la exposición extrema al monóxido de carbono, 431 partes por millón, en promedio, no fuera dañina gracias a la protección del campo energético del curandero guía, se justifica seguir la tradición sin modificarla y ajustarla al aquí y ahora. La limitación de este estadio es la especificidad de las imágenes de lo divino, excluyendo la vivencialidad libre y de primera mano que podría surgir de la experiencia para enmarcarse en la provista por el guía espiritual de la tradición. Dejamos nuestro libre albedrío en las manos de los expertos, quienes nos dicen qué ver, cómo verlo, cuándo verlo y cómo sentirlo. No queremos tomar la responsabilidad, hacer contacto, de explorar por nosotros mismos y ver lo que pasa sin un plan fijado de antemano, sino solo por probar y ver hasta dónde llegamos en el camino que estamos recorriendo, sin expectativas, sin prisas, con la sola motivación de experimentar el viaje. La Gestalt es una corriente de la psicoterapia humanista que facilita el despertar de la conciencia y que abre un camino para la búsqueda de la verdadera identidad. La propuesta de Gilbert en tres pasos es la siguiente. 1. Mandato instrumental, el cual consiste en una práctica o experimento que establece que si se busca algo en particular, hay que seguir una serie de pasos para alcanzarlo. 2. La percepción directa. Se trata de una experiencia inmediata que surge del compromiso con el mandato. Esta experiencia inmediata se convierte en la información fidedigna, ya sea que la búsqueda se haga a través del microscopio, la meditación o la técnica de la silla vacía. 3. La confirmación comunitaria. Es la revisión de los resultados de quienes han completado el mandato instrumental y han experimentado la percepción directa. De acuerdo con la propuesta de Ken Wilber, de los tres pasos, un caso sería: creyendo en la manifestación séptuple de la deidad, se le instruye al estudiante en cómo hacer contacto con alguna de estas manifestaciones, entendiendo a la deidad como Dios estático, potencial, asociativo, creativo, evolutivo, último. Este sería el primer paso. Luego, que la persona tenga la experiencia del Ser Supremo. Aquí está la parte esotérica de la espiritualidad, relacionada con las prácticas diseñadas para crear en el aspirante un encuentro directo con lo divino, o bien para generar expectativas específicas. Y por último, que esta experiencia la compare con otros miembros de la comunidad, y ahí confirme y sea confirmado por la comunidad. Espiritualidad no es un simple reflejo del hambre y el miedo. Es una expresión de la voluntad de vivir, el anhelo de la criatura para contar, para hacer una diferencia en el planeta porque ha vivido, ha surgido en él mismo, y ha trabajado, ha sufrido y ha muerto. La espiritualidad recientemente se ha convertido en un tema legítimo de diálogo terapéutico y de organización. A pesar de haber sido parte de las discusiones tanto personales como profesionales durante algún tiempo, un principio por mucho tiempo respetado era que la religión, no necesariamente la experiencia religiosa, y la terapia son dominios independientes y no se deben mezclar. Ha sido la idea en la mente de muchos gestaltistas hasta ahora. Cuando la difusión de las experiencias en la Gestalt transpersonal, en cuanto a los usos comunes ya de las palabras espíritu, trascendencia, llegan a los grupos de trabajo sin la carga inveterada de su relación con la religión, con lo rígido y las creencias introyectadas, con el dogma y el rito que no completó la experiencia de exploración del interior buscada por mucho tiempo. El enfoque Gestalt está diseñado para crear experiencias que son similares a las de muchos modos de la práctica espiritual. Puesto que el hecho de centrarnos en el aquí y el ahora, en la actualidad, centra conciencia, no es muy diferente de un enfoque centrado en la circunspección, experiencia máxima y la meditación, los conceptos que constituyen el núcleo de muchos en lo espiritual, lo transpersonal y las tradiciones religiosas. Temas tales como los efectos de la oración, la meditación, de creencias, de fe, se convierten en parte de nuestra conversación terapéutica, un debate más profundo dentro de los círculos de la Gestalt. No importa cuál sea tu entendimiento de las fuerzas que empujaron este concepto a primer plano en la conciencia social y terapéutica. La espiritualidad entra en debate como el opuesto al pecado. Se la define en esta discusión como una abstracción que nos ayuda a organizar nuestra relación con lo desconocido y, en segundo lugar, su espíritu y el uso de la energía en el mundo. Si examinamos la espiritualidad utilizando el ciclo de la experiencia y algunos de sus componentes esenciales, de acuerdo con Sinker, en su libro Proceso Creativo en la Terapia Gestalt, 1997, es decir, la sensación, la conciencia, la energía, la acción y la construcción del significado, vemos que a través de la sensación podemos experimentar una multitud de sentimientos: temor, alegría, ansiedad o éxtasis, por ejemplo. Ser espiritual es permitir a estos sentimientos coexistir sin juicio, de manera que crezcan hasta la conciencia. Eckhart Tolle nos cuenta que los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara: el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Moviéndonos hacia la conciencia, continuamos para experimentar sensaciones, pero también nos damos cuenta del campo. El contexto que incluye el yo, el otro, nuestra comunidad, nuestro mundo. Por tanto, una vida espiritual abarcaría una relación con todos estos aspectos, al igual que con lo desconocido. Al acumular energía, nuestro espíritu se organiza para la acción dirigida. La energía interna y de sí mismo crea el cambio cuando se la dirige al otro. Ser espiritual es usar nuestra energía para movernos hacia el otro, hacia el contacto, no retirarse reflexivamente, sino, siempre que sea posible, movilizarnos para encontrar al otro en la frontera. Al apoyar la energía a las muchas acciones pequeñas que forman nuestro día, podemos escoger acciones y comportamientos que enaltecen nuestras interacciones. Las acciones espirituales nos permiten mejorar lo que hay y nos apoyan a co-crear encuentros que sean útiles, hermosos y vívidos. Por último, construir significado nos permite voltear y darle significado a nuestra experiencia. Una estancia espiritual involucra una buena disposición para permitir el hecho de que mucho de la vida está más allá de nuestro control, junto con la habilidad de vivir con este conocimiento plenamente y con gracia. La Gestalt en sí misma es una forma, una configuración o una totalidad que, como un todo unificado, tiene propiedades que no se pueden obtener por la simple suma de sus partes. La literatura y la experiencia personal en los círculos Gestalt nos provee de testimonios de la conexión entre la terapia y la espiritualidad. Integrando perspectivas transpersonales, se podrían proveer de un delineamiento claro y comprensivo de las conexiones entre el enfoque Gestalt y la espiritualidad, una mejor definición de espiritualidad y las implicaciones del desarrollo espiritual. La psicología transpersonal ha intentado definir e investigar los conceptos de espíritu y de espiritualidad. Esta es una tarea más fácil si se la desarrolla uniendo las perspectivas de la psicología transpersonal y la Gestalt, iniciando con la decisión de comenzar el viaje interno o viaje espiritual, un camino en el cual nuestra conciencia despierta a ciertas verdades internas acerca de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y sobre cómo tales despertares nos traen una profunda transformación. Mucha de esta transformación se la representa con símbolos que, una vez activados, propician ese cambio espiritual que incide en el plano cotidiano. En este viaje, la identificación de proyecciones psicológicas constituye un medio importante para alcanzar las verdades que están ocultas tras los velos de la ignorancia. Describo la práctica de la circunspección como un medio para desarrollar la autoconciencia, con el fin de identificar las diferentes maneras en las cuales nuestra psique proyecta sus contenidos al mundo. Dice un texto budista: en la meditación budista Zen, el maestro intenta enseñar a su alumno cómo se puede mantener para siempre el espejo interior libre de polvo. En la medida en que él vive en completa armonía con el ritmo de la energía psíquica y con su órgano regulador, el yo, ya no tiene las proyecciones. Él mira la realidad sin ilusión y más o menos lee continuamente el significado de todos los eventos sucediendo sincrónicamente alrededor de él. Él vive en la corriente creativa o flujo del yo, y él mismo se ha convertido de hecho en una parte de esta corriente. Es importante remarcar el hecho de que en el viaje espiritual existen algunas premisas a considerar. Por ejemplo, que lo importante en este camino es ver y entender la verdad sobre sí misma, en lugar de seguir un conjunto de creencias basado en fe ciega. Así se constituye el buscador de la verdad. El sentido común es una herramienta imprescindible como seguro del viajero. Sabemos de las múltiples tradiciones de las cuales Fierspers tomó parte en la constitución de la terapia Gestalt, como el antes mencionado budismo Zen, el budismo tántrico, el taoísmo, las enseñanzas de la Kabbalah, la filosofía espiritual oriental de Krishnamurti y la teología cristiana. Todo ello debido a que los primeros fundadores de la terapia Gestalt estaban influenciados por varias disciplinas espirituales. Fierspers estudió budismo Zen y filosofía existencial. En cuanto a Laura Peirce y Paul Goodman, ambos se interesaban en el taoísmo, y Laura Peirce estudió bajo la tutoría del filósofo existencial Martin Buber y el teólogo protestante existencialista Paul Tillich. Termino este capítulo recordando que las respuestas a las preguntas primordiales en el viaje espiritual son las mismas que nos planteamos como especie infinita en el camino infinito y que nos ayudan a conocernos y a amarnos, entendiendo la propuesta integral de la cuarta revelación, en cuya sencillez radica su eficacia, que Dios es el padre de todos nosotros y que, por tanto, todos somos hermanos. Esta propuesta abarca las 64 áreas de la ciencia al conectarnos a todos como parte de un mismo plan y tiene una forma de desbloquear nuestro derecho de nacimiento cósmico de las estrellas a través de los mundos superiores de la creación, más allá de nuestra tercera dimensión. Queda pendiente el trabajo con la sombra, con la parte oscura e inconsciente que puede convertirse en la herramienta de ayuda para superar las vicisitudes de la vida diaria y energizarnos con el propósito de continuar por el camino, usando las resistencias como asistencias, parte del trabajo terapéutico necesario para que el viaje sea más cómodo y sin vicisitudes innecesarias que nos suman al desarrollo de nuestro cuerpo de luz. En resumen, al perdonarnos, nos reprogramamos y, por tanto, al aceptarnos, damos el salto hacia adelante, continuando nuestra evolución en los diversos niveles donde nos encontramos. Hemos compartido celebrando el cuerpo de luz. Autor: Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Locución: Mora Franco. Producción general del equipo de Radio Urantia. Sigue acompañándonos, escuchando nuestra programación. Radio Urantia, la luz de la revelación.